Ya tenemos a nuestra siguiente entrevistada y en este caso nos vamos a meter en el mundo de los libros, nuevamente cosa recurrente en nuestro programa porque nos encanta, y en particular con quienes tienen el desafío de las publicaciones, de las ediciones. Y hay una editorial que en particular se lleva mucho de nuestro afecto desde acá, desde este programa, me refiero a la editorial Madre Selva. Y vamos a hablar con una de las integrantes del equipo, que es Editorial Madre Selva, María Luisa Peralta. Hola María Luisa, ¿cómo estás? Verónica te saluda. Hola Verónica, buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te dicen? ¿María Luisa? Depende, la mayoría de la gente me dice Luisa, pero mucha otra gente me dice María Luisa. Ajá, bueno, ¿cómo que...? Da igual, podés decirme Luisa y está perfecto. Te sentís recontra cómoda. Sí, bien. Sí. Bueno, ¿por qué Madre Selva? ¿Vos tuviste algo que ver directamente con el nombre de la editorial? Mira, nosotros empezamos la editorial con un grupo de compañeros y compañeras que éramos amigos y además militábamos juntos en la misma organización anarquista y bueno... Cuando nos fuimos de la organización buscamos cómo seguir un poco con la cosa militante y nosotros nos ocupábamos de la prensa, de la organización y de algunas publicaciones que hacíamos y entonces nos enganchamos con esto de tratar de hacer una editorial. Uh-huh. Y bueno, dándole vuelta al nombre, costó, queríamos alguna cosa que no fuera, viste, como muy dura. Uh-huh. Y Madre Selva nos gustó porque nos resonaba por varios lados. Por un lado, hay como mucho de la canción del litoral y rioplatense, uh-huh, que tiene incorporada a las Madre Selva, uh-huh, no solo en el tango, sino sí, canciones de la trova rosarina. Yo soy de Rosario. Uh-huh. Entre paréntesis y seguimos, sí. Nos gustaba eso por ese lado, uh-huh, nos gustaba el juego de palabras Madre Selva y Madre Selva, claro, la selva como un lugar de crecimiento de culturas, de pueblos. Entonces, bueno, nos enganchamos con eso, con los muchos sentidos que nos habilitaba y con lo que nos resonaba musicalmente en los distintos gustos que tenemos, pero que teníamos todos en común esta referencia en esa música que nos gustaba a las Madres Selvas, que además nos encanta como planta, como flor, claro, como perfume. Es que te remite a todo, ¿no? A la música, sí, a la sonoridad y también al aroma. La Madre Selva, sí, tiene un perfume maravilloso, hermoso, envolvente, ¿no? Bueno, esta editorial tiene la particularidad de el tipo de libros o la literatura que elige para publicar, para difundir y demás. Hacé de cuenta que alguien que nos está escuchando ni idea de la editorial Madre Selva y dice, ¿qué libros, qué cosa, qué temática le interesa a esta editorial? Bien. Bueno, nosotros arrancamos en 2007 y entonces con esta historia de cómo surgimos, inicialmente empezamos sacando libros como más clásicos de anarquismo, de historia, de ensayo, de discusión política anarquista. Por ejemplo, sacamos un libro sobre Resistencia Libertaria, que fue una organización anarquista que funcionó clandestina durante la dictadura. Esa fue una investigación que hicieron Fernando Trujillo, uno de los integrantes de la organización, y Vero Diz, que es una de las integrantes de la editorial y que es historiadora, bueno, y otros, ¿no? Rafael Barret, Randonea y otros por el estilo. Y con el paso del tiempo nos fuimos como abriendo a otras cuestiones que hacían a nuestra mirada más contemporánea del anarquismo y permeada por otros intereses y por otros ejes, ¿no? Un eje anticapitalista como más modernizado, un eje antipatriarcal, una mirada feminista. Entonces apareció toda una línea sobre música punk, que es como una de las cosas que más le interesa a Leonardo, y toda esa movida anarquista que circula en el ambiente punk. Toda otra línea sobre nacimientos respetados, embarazo, parto, que es como lo que más se ocupa Vero. Después incursionamos en algunos cuentos para niños y niñas, que nos gustan mucho también, y la más reciente que iniciamos fue la línea de libros vinculados a los LGTB, que de, uh-huh, esa me ocupo yo básicamente. Ajá, bien. Sí. ¿Y en esa línea qué es lo que has seleccionado? Bueno, el año pasado arrancamos con dos libros que... Ahora voy a perder todo tipo de objetividad porque soy como muy fan de nuestros libros. Son dos libros hermosos. Sacamos Ética Tortillera, que, uh-huh, es una colección de ensayos de Virginia Cano. Uh-huh. Virginia es militante lesbiana y filósofa. Ella es profesora de filosofía en la Facultad de Filosofía de la UBA. Uh-huh. Y bueno, y tenía una serie de trabajos que tenían que ver con una reflexión filosófica sobre la cuestión lésbica. Entonces los reunimos, si bien estaban todos online, los reunimos y los convertimos en libro. Y también eso no es contradictorio para nosotros, porque muchos de nuestros libros, cuando es posible, se pueden descargar gratuitamente. A veces no es posible porque son de autores que nos permiten publicar, pero no nos permiten que los pongamos en descarga gratuita. O tienen contratos con otras editoriales. No. Pero cuando es posible, nosotros los ponemos a circular. Salió también El sótano de San Telmo, que es una entrevista que le hizo Valeria Flores a Adriana Carrasco y a otra compañera vinculada a Marta Ferro, una vieja periodista que trabajó muchos años en Crónica y que animaba ese espacio, que era un sótano realmente en el barrio de San Telmo de la capital, durante los 70. Adriana fue muchos años la compañera de Marta, entonces si bien es más chica y no habitó el espacio, bueno, tenía toda esta... este relato de ella. Te digo así entre paréntesis, Ética Tortillera es el libro que comentamos el lunes pasado acá en nuestro programa. Me ha dicho Leticia. Y el sótano de San Telmo lo tengo ahora en mi mano. Muy bien. Bien, aguante. Sí, aparte, si los tenés en la mano, así que vas a ver que además del contenido, son lindos objetos, libros que son lindos objetos. Muy bonito. Sí, nos gustan los libros y nos gusta mucho el papel de los libros. Claro. Y ahora nuestro más flamante es Cuerpos sin Patrones, un libro sobre activismo gordo compilado por Nicolás Cuello y Laura Contrera, que es un libro maravilloso porque es realmente inaugural en este tema en Argentina. O sea, hay cosas circulando de activismo de la gordura con muy distintas líneas porque tiene ya un largo recorrido encima. En otros países hay sobre todo mucha producción en inglés, pero hay también producción latinoamericana. Hay mucha producción acá justamente de Nicolás y de Laura. Y ellos entonces en este libro han incluido textos propios de ellos, que son eclécticos también, tratan distintas cosas, y han incluido artículos originales producidos por otra gente acá, como Canela Gabrila, que es una activista lesbiana de La Plata, o Lux Moreno, que también es una activista de la gordura de acá, y también traducciones que han hecho, ¿no? De estos textos producidos en otros lugares, en otros momentos, como que son históricos del activismo de la gordura, ellos han hecho traducción y los han incluido porque nosotros creemos realmente que traducir textos y ponerlos a circular es un aporte al pensamiento, al activismo, a democratizar el acceso a ideas que a veces, bueno, por la barrera del idioma hay gente que no puede acceder. Entonces apostamos a que hay un valor en esas traducciones. Claro. Y los textos que ellos han incluido en el libro tratan de distintas cosas. Hay uno que trabajaron en conjunto Laura y Nico analizando la ley de trastornos alimentarios, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo ideológico de esta ley? ¿Qué es lo que implica? Hay otros, Laura ha trabajado mucho sobre Alejandra Pizarnik, hay otros más de reflexión como más personal. Bueno, una colección súper interesante que te va llevando, que tiene esto, ¿no? De ser muy novedosa en nuestro contexto. Claro. Y tiene un prólogo de Mauro Cabral. Bien. Cuerpos sin patrones, resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne. Sí. Tiene una resonancia ahí ese título. Tremendo. Con Zanón, por supuesto. Claro. Bueno, activismo gordo, esa es la propuesta. Sí, esa es la propuesta que Laura y Nico hacen de una manera situada, ¿no? Bien asentados en una mirada latinoamericana y con cruces políticos. O sea, ellos hacen una lectura sobre cuál es el discurso neoliberal en relación a la gordura, cuáles son las políticas neoliberales en relación a los cuerpos gordos. Entonces, algunos de los textos que entraron sobre el cierre del libro fueron artículos más cortos que ellos publicaron en diarios, en Página 12, alguno vinculado incluso a este comentario tan infausto de Prat Gay hablando de la grasa militante y analizando toda la gordofobia que hay atrás de toda esta movida neoliberal de los cuerpitos esbeltos y CEOs y profesionales. Claro. Luisa, cuando uno ve las publicaciones, los temas que eligen, las formas en las que esto, ¿no?, de la cuestión estética que utilizan para hacer un objeto bello de ese libro, da la sensación de que tienen como súper resuelto un montón de cosas, que todo fluye y sale fácil. Imagino que deben haber situaciones muy complicadas. No, claro, no. Claro, no es así. Está bueno que el resultado final claro. sea muy lindo. Uh-huh. No es que todo fluye con tanta facilidad. Nosotros somos muy poquitos, la verdad que somos básicamente Leo, Vero y yo en la editorial, Alejandro por ahí con las fotos, y luego hay otra gente que hace el diseño de interiores, y los diseños de portadas, bueno, van variando un poco, ¿no? A veces los hace alguna gente, a veces otra gente, según... El de Cuerpos Sin Patrones lo hizo una compañera que es amiga de Nico y de Hope y que captó perfectamente la estética que ellos mismos tienen, ¿no? Hay otros que tienen otra base de diseño. Y hay dificultades, por supuesto. La dificultad más grande que tenemos todas las editoriales pequeñas, independientes, es, como siempre, reunir el capital cada vez que queremos meter un título nuevo a la imprenta. Uh-huh. Porque hay otras cosas que las resolvemos a fuerza de trabajo, voluntad y placer, pero la parte más difícil muchas veces es esa, sobre todo en momentos, bueno, como estos, donde los precios, los costos de las cosas empiezan a ser como más inestables, ¿no? Uh-huh. A veces se siente la falta de políticas de Estado para incentivar la producción de las pequeñas editoriales. A veces también nos cuesta, en el mismo orden del dinero, tener dinero suficiente para comprar los derechos de libros que nos gustaría publicar. Claro. Y a veces no uh-huh. se puede. Muchas veces los autores, si son autores sobre todo que han tenido un activismo, una militancia atrás, no tienen problema, pero a veces ya han firmado con editoriales que, bueno, que sí, que quieren ahí cobrar algún derecho. Eso es como lo más dificultoso que hay. Y después, bueno, hay cosas que nosotros nos las tomamos con una cierta calma. Si hicimos un plan para un libro que nos iba a tomar 4 meses y se demoró por algunas cosas, nos lo tomamos con calma. Claro, claro. Sí, porque preferimos que el libro quede bien, que nos guste, que madure como libro, y que salga cuando el libro esté listo, y no sacarlo de apuro para cumplir una fecha y que finalmente no nos satisfaga. Uh-huh. Y Luisa, hablando un poquito de vos, ¿cómo entraste vos en la editorial? Bueno, un poquito nos contaste a manera de grupo y qué sé yo, sí. Pero además de tu tarea en la editorial, ¿qué otras cosas haces? ¡Qué pregunta! ¿Qué otras cosas hago en la vida? La editorial, voy a aclarar, no es una cosa de la cual nosotros vivamos. Nosotros, en este momento con la editorial, lo que ganamos de los libros nos permite no tener pérdidas, no tener que poner dinero encima. Pero cada libro se convierte en el siguiente libro. No uh-huh. es un trabajo del cual ninguno de nosotros estemos viviendo. De manera que tenemos otros trabajos con los cuales pagar nuestros gastos y ganarnos la vida. Uh-huh. Yo soy bióloga y trabajé unos años en un laboratorio de investigación de la Universidad de San Martín. Después finalmente lo dejé, bueno, hice una serie de otras cosas y ahora me estoy dedicando a la traducción. Básicamente uh-huh. soy traductora freelance. Eso es lo que me permite así ganarme la vida. Hago todas estas cosas del editorial por otro lado, y luego, bueno, todo mi activismo lésbico. Bien. Lleva una buena parte de mi energía. De tu energía, claro. Sí, claro, sí. Y cuando fuiste bióloga y militás sí. en estas cuestiones y qué sé yo, y cuando escuchás algunos razonamientos biologicistas para dar explicaciones a algo... Me hace daño. Escucho cada cosa. Se escucha cada cosa sin fundamento verdaderamente. Muchas veces son cosas que no resisten mucha discusión, claro. que están basadas en algunos prejuicios. Escuchas muchas cosas vinculadas al cuerpo, pero vinculadas también a la inteligencia, a cuestiones racistas. Escuchas mucha cosa que pretende revestirse de una solidez, de una verdad, de una autenticidad en el razonamiento científico, que no lo tiene realmente, uh-huh. no lo tiene. Uh-huh. Bueno, vamos del último libro que nos hablaste, Cuerpos Sin Patrones, sí. ¿Está armándose, está por salir o ya salió? No, ya salió. No lo tenemos acá todavía. Vamos. Sí, salió y lo, a ver... Espérate, cuando lo presentamos... Ay, ahora estoy con la cabeza tan agotada. No, pero no importa. Lo presentamos sobre el fin de julio, pero sí, salió, lo empezamos uh-huh. a presentar, porque nosotros una cosa que hacemos es que por ahí presentamos los libros muchas veces, porque termina siendo un momento de encuentro, de intercambio, o sea, no uh-huh. es una formalidad. Este libro se presentó en la radio La Tribu, que es una radio que tiene también sí, sí. mucha historia en lo uh-huh. que es la militancia por los medios alternativos, claro. la Ley Nacional de Radiodifusión. Ellos han militado mucho ahí. Y la radio tiene un bar muy cálido. Bueno, es como un espacio tradicional del activismo y de toda esta cosa alternativa, fue como súper cálido, había mucha gente, la gente se quedó charlando, tomando algo, comiendo. Entonces las presentaciones nos dan eso, ¿no? La oportunidad de juntarnos, de dialogar, de charlar, no es una cosa formal, aburrida y acartonada. Entonces los vamos presentando muchas veces porque los vamos disfrutando todas esas veces. Claro. Así que este ya está en papel, ya está circulando, ya se puede conseguir. Bien, bueno, iremos en búsqueda de entonces. Muy bien. Luisa, ¿quieres contarnos algo que yo no te pregunté? Que vos decís, qué lástima, esta piba no se le está ocurriendo tal cosa. No se te está ocurriendo porque no lo sabes. Estamos ahora preparando para, con la idea de llegar realmente antes de fin de año, tenerlo convertido en papel, el libro de Laura Arnés, Ficciones Lesbianas. Así que ese es nuestro próximo título, que está en la cocina todavía, pero Ficciones que sale antes de fin de año. Está. ¿Y algún datito más que nos tire sobre el tema? ¿Qué tipo de datito estás buscando? No sé, qué sé yo, algo. Ficciones Lesbianas. Ah, bien, sobre el libro de Laura. Sí. Laura es licenciada en literatura y hace un recorrido por la literatura argentina, pero no desde el punto de vista de que sean autoras lesbianas, sino analizando los textos. Ajá. Entonces hay, por ejemplo, ella encuentra ficciones lesbianas en algunos textos de Cortázar. Y es súper interesante su aproximación. Y lo leí, yo estaba leyendo las pruebas en su momento, qué sé yo, y me daban unas ganas bárbaras de ir a comprar todos los libros de los que ella hablaba para leerlos, claro, y encontrar todo lo que ella decía. Claro, qué bien, bueno, buenísimo. Bueno, ha sido un súper gusto, Luisa, charlar este rato con para vos. Para mí también, realmente, muchas gracias. Bueno, que les vaya súper bien. Que, muchas gracias, y si llegamos a hacer una presentación en La Pampa, ya saben. Sí, sí, y nosotros tenemos que ver en eso. Si ustedes hacen una presentación, es porque nosotras desde acá también vamos a colaborar con todo lo que esté en nuestra disposición. Nos encantaría llevar Cuerpos Sin Patrones para allá. Y bueno, empecemos a trabajar entonces. Perfecto. Buenísimo, dale. Bien. Abrazo enorme. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Dale. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, ahí charlábamos un ratito y conocíamos un poco más sobre esta editorial Madre Selva, que nos remite el perfume, a la música y a todo eso tan bonito. María Luisa Peralta, parte de este equipo, presentó y nos contó sobre la última publicación, Cuerpos Sin Patrones, Resistencias desde las Geografías Desmesuradas de la Carne. Activismo gordo es el tema que están proponiendo y es algo totalmente novedoso que está llegando por estos lados, aunque hay otros lugares en los cuales ya se viene trabajando y militando activamente por esas causas. Ficciones Lésbicas es la próxima creación que estará saliendo de esta editorial y ojalá podamos hacer algo juntos entre Madre Selva y este programa.